Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, ocurrió un robo con violencia, el cual afectó al peaje lateral Las Cruces, de la comuna del Tao, donde las dos cajeras del turno nocturno fueron afectadas por cuatro individuos que, a rostro descubierto, las intimidaron con armas de fuego, producto de lo cual sustrajeron una importante suma de dinero, más especies personales de estas cajeras. Gracias al análisis criminal y el trabajo en el sitio de suceso, se logró establecer la identidad de uno de estos sujetos, la cual correspondía a un menor de edad, logrando además su ubicación. Con estos antecedentes, se gestionó, a través del Juzgado de Garantía de San Antonio, la orden de allanamiento a su domicilio y su orden de detención, logrando en horas de la tarde ser habido y la recuperación de uno de los celulares de las víctimas. ¿Este es menor de 16 años? ¿Contaba con antecedentes penales? No, no contaba con antecedentes penales el menor. ¿Y la investigación sigue adelante, verdad? La investigación sigue en curso. Gracias al trabajo del sitio de suceso se lograron obtener grandes antecedentes, los cuales van a ser canalizados con la orden de investigar para lograr así detener a la totalidad de los integrantes de esta banda, que eran cuatro. Perfecto. ¿Había personas que actuaron encapuchados? ¿Son todos con rostro descubierto? Hay dos que tienen el rostro semicubierto y dos que tenían el rostro descubierto. ¿Y en este sentido el menor de edad fue identificado por las víctimas? Sí, fue plenamente reconocido por ambas víctimas. ¿Y esta persona ha declarado el menor de edad? Por ser menor de edad, él no puede declarar si no es en la presencia de su abogado defensor y del fiscal. Gracias.